gusta. Pa' dentro, pa' fuera. Pa' dentro, pa' fuera. Pa' dentro, pa' fuera. Mira, mira. Pa' dentro, pa' fuera. Pa' dentro, pa' fuera. Pa' dentro, pa' fuera. Yo mo, métele a ritmo con fuerza. Te gusta así, lo pon aquí. Lo pon así, lo pon aquí. Te gusta aquí, lo pon así. Lo pon aquí. Aquí lo quiere aquí, yeah, yeah. Pa' dentro y pa' fuera. Lo quiere aquí, yeah, yeah. Pa' dentro, lo quiere aquí, yeah, yeah. Pa' dentro y pa' fuera. Lo quiere aquí, yeah, yeah. Pa' dentro, le gusta aquí, le gusta acá. Poquito adelante, poquito atrás. Le gusta aquí, le gusta acá. Poquito adelante, poquito atrás. Le gusta aquí. Lo con aquí, lo con así, te gusta así, lo con aquí, lo con así, lo con aquí.